desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Queridos amigos de Radio UV, soy Paco Aragón y les saludo con el gusto de siempre en este viernes de concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, viernes 23 de noviembre de 2018, y estamos aquí todo el equipo de producción que hace posible la transmisión en vivo desde Tacna Centro Cultural. Me estoy refiriendo a Antulio García en la producción, a Alan Vallejo en la cuestión de la conectividad, a Benjamín Castro en el ámbito de la microfonía y la mezcla, y por supuesto el maestro Ernesto Colino, que se encuentra como todos los viernes checando que la transmisión sea lo más pulcra posible. También saludamos al equipo que se encuentra en Clavijero 24 recibiendo la señal desde Tlacna Centro Cultural. Me estoy refiriendo en esta ocasión a Raúl Sánchez Cano, que se encuentra en la cabina de transmisión, y por supuesto a Brenda Coronado, que se encuentra también pendientísima de recibir la señal para que podamos transmitir ya por el 90.5 de frecuencia modulada o por la red lo que acontece en el ámbito de la música sinfónica con la orquesta más antigua del país, que es la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y que vale la pena mencionar que este año cumple 89 años, bueno, cumplió 89 años el día 21 de agosto, y que a partir del año que entra estaremos ya conmemorando, a partir de enero del 2019 estaremos conmemorando ya el 90 aniversario de la organización sinfónica más antigua del país, orgullosamente veracruzana y orgullosamente xalapeña, por supuesto, orgullosamente universitaria. Saludamos también con muchísimo gusto a la audiencia de Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, que también lleva hasta sus latitudes la señal de Radio Universidad Veracruzana y los conciertos de la Sinfónica de Xalapa, y también a la Radio Universidad de Colombia, que hasta allá llega el quehacer radiofónico y musical de lo que acontece en el ámbito de la Universidad Veracruzana. Bien, el programa de esta noche lleva por título La Última Sinfonía de Haydn, haciendo alusión a la Sinfonía número 104, titulada Londres, de Franz Joseph Haydn. Pero no solo eso vamos a escuchar esta noche, vamos a iniciar el concierto con una obra de un músico mexicano, quizá no tan conocido como lo pueden ser José Pablo Moncayo o como lo pueden ser Manuel María Ponce, un mexicano zacatecano. Me estoy refiriendo al maestro Candelario Huízar, del cual escucharemos un estreno en Xalapa de su obra Imágenes. Y para hacer un poco de contexto en ese sentido, déjeme hablarle un poco de quién fue Candelario Huízar. Le puedo decir que sus primeras obras denotan la influencia francesa, pero a partir de fines de los años 20, el estilo musical cambió e ingresó de lleno a las filas del nacionalismo musical porque vale la pena mencionar que en esa época tanto la música de Manuel M. Ponce como la música del maestro Carlos Chávez se creó todo un ámbito, no solamente en la música sino en el arte en general, la cuestión del nacionalismo. Tenemos los murales de Diego Rivera, de Alfaro Siqueiros, toda una atmósfera postrevolucionaria muy reciente en la cual el nacionalismo tuvo mucha influencia en el ámbito artesanal y artístico del país. Le puedo decir que Candelario Huízar nació el 2 de febrero de 1883 en Jerez, Zacatecas. Él era de familia humilde y se interesó desde pequeño por la música. Él inició sus estudios a los 9 años e ingresó a la banda municipal de Jerez, dirigida por Narciso Arriaga, su primer maestro de instrumento de aliento. También conoció al violinista Enrique Herrera, que le dio clases de viola y con quien formó a los 17 años de edad un cuarteto de cuerdas. En 1907 se mudó a Zacatecas, la capital del estado, y entonces fue alumno de Aurelio Elías en violín y armonía e ingresó a la banda municipal y adoptó el corno como un instrumento principal. En 1914 se incorporó a las filas villistas en la Revolución y en 1917 llegó a la Ciudad de México e ingresó a la banda de música del Estado Mayor Presidencial. Finalmente, Candelario Huízar pudo realizar su sueño y a los 35 años se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música, en donde estudió con Arturo Rocha el corno. También estudió con Estanislao Mejía, Gustavo Campa y Rafael Tello armonía y composición. También fue copista y bibliotecario del conservatorio y más tarde fue profesor de armonía, composición e instrumentación. Sus primeras obras denotan la influencia francesa de su maestro Gustavo Campa, pero a partir de fines de los años 20, como le comentaba hace unos minutos, su estilo musical cambió radicalmente y Huízar ingresó de lleno a las filas del nacionalismo musical. En este contexto, integró temas pentatónicos indígenas a varias de sus obras. Por ejemplo, la Sinfonía número 4 utiliza melodías pentatónicas, coras y huicholes. Su primera sinfonía fue estrenada el 31 de julio de 1930 por Carlos Chávez, quien estaba al frente de la Orquesta Sinfónica de México. El maestro Silvestre Revueltas escuchó la obra y afirmó: Candelario Huízar es un auténtico valor de nuestra música. Su poema sinfónico Imágenes, que escucharemos en breves minutos en la interpretación en vivo y en directo de Tlacnapo, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esta obra mereció el tercer premio en el primer Congreso Nacional de Música en el concurso de composición nacionalista. Su carrera ascendente se vio interrumpida el 22 de mayo del 44 del siglo pasado, cuando una hemiplejia lo dejó paralítico e incapacitado para continuar con su trabajo. Candelario Huízar falleció el 3 de mayo de 1970. Podríamos mencionar también que las obras principales de Candelario Huízar son 5 sinfonías, la última de ellas inconclusa, 3 poemas sinfónicos, Imágenes, que le reitero es lo que vamos a escuchar como primera obra en el concierto de esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Pueblerinas y Surco, con una reorquestación del Concierto Grosso Opus 3, número 11 de Antonio Vivaldi, un cuarteto para cuerdas, una sonatina para clarinete y fagot, y gran número de arreglos vocales e instrumentales de melodías tradicionales mexicanas. Candelario Huízar tiene también la Sinfonía número 4, Cora, que tiene los movimientos largo, alegro, non troppo. Esto está grabado con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigido por Sergio Cárdenas, quien también ha sido director huésped de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También existe un registro fonográfico con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México de la obra Pueblerinas, bajo la batuta de Fernando Lozano, quien también hay que mencionar fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa hasta hace pocos años, justamente antes de que ingresara Lanfranco Marchaletti como director titular. El titular en ese entonces era el maestro Fernando Lozano, y con él existe esta grabación que le comento de Pueblerinas, que fue grabado por la Filarmónica de la Ciudad de México. Y también el cuarteto para cuerdas ruso-americano, esto también existe un registro fonográfico. En fin, existe obra del maestro Candelario Huízar ya en un registro para que podamos escucharlo. Después le pasaré, si usted me permite, los links para que usted pueda, si le interesa, escuchar y abundar más sobre la obra de Candelario Huízar. Pues bien, lo que sigue después de la obra de Candelario Huízar, que con su obra Imágenes, con esta obra que inicia el concierto, Está integrada por Marcha Nupcial en el Templo, Tema Regional y Cabalgata. Después vamos a escuchar el dueto concertino para clarinete y fagot, cuerdas y arpa de Richard Strauss. Aquí está integrado por el Allegro Moderato, Andante, Rondó Allegro Manon Tropo. Y en esta obra tendremos como solistas a integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo puntualmente al maestro Juan Manuel Solís en el clarinete y a Armando Salgado en el fagot. En el intermedio esperemos poder tener la oportunidad de platicar con ellos, porque seguramente una cosa es estar tocando en las filas todas las semanas de todos los conciertos regulares de la Sinfónica de Jalapa en el ámbito de su instrumento, pero ya estar del otro lado como solistas debe tener otra connotación, no solo musical sino emocional, y siempre es enriquecedor saber cuál es su impronta, si es que es el hecho de tocar como solista con la orquesta a la que pertenecen. Y finalizará este concierto con la obra de Franz Joseph Haydn, que es la obra con la que se da título al concierto de esta noche, la última sinfonía de Haydn, y más puntualmente la sinfonía número 104, Londres, de Franz Joseph Haydn. Esta obra contiene los movimientos Adagio Allegro, Andante, Minueto Trío Allegro, Final Allegro Espirituoso. Todo eso que le comento estará bajo la batuta del director huésped, que es el maestro Martín Lebel, quien ya me parece que es la segunda jornada musical que hace en este mes. Y bueno, vamos a disfrutar de sus habilidosas credenciales musicales en el ámbito de la dirección con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y también quiero comentarle que la obra Imágenes de Candelario Huízar es un estreno en Jalapa. Y esto, pues evidentemente, siempre es muy interesante. Ya lo hemos comentado en algunos programas anteriores y hay que reiterarlo. La Banco Marchelletti siempre hace una programación bastante ecléctica, en donde incluye no solamente estrenos en Jalapa o estrenos en México o incluso estrenos mundiales. Y esto evidentemente le da a la Sinfónica de Jalapa pues todo otro cariz en el ámbito de estrenar obras y llevar hacia la audiencia, ya la que se reúne en Tlacna o ya por la frecuencia de Radio V, siempre tener propuestas musicales interesantes en el ámbito sinfónico. Y también hay que decir que para los compositores nobles o no tan nobles, o quienes ya tienen alguna trayectoria, siempre se agradece el hecho de que una orquesta como la Sinfónica de Jalapa pueda tomar sus obras y compartirlas hacia las audiencias. También le quiero brindar la forma de contacto, es 2281-040477, el WhatsApp de Radio Universidad Veracruzana, para que usted pueda regalarnos, si tiene a bien y tiempo y ganas, un mensaje que nos retribuya y nos retroalimente el placer que nos brinda el hecho de tener un medio como la radio universitaria, en la cual una de las tareas fundamentales es justamente llevar los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en todas sus temporadas regulares. Entonces envíenos un mensajito, le repito la forma de contacto, 2281-040477, también por las redes, Radio V, y en Twitter también Radio V. Entonces, por favor, comuníquese con nosotros y puntualmente estaremos saludándole a través de las ondas hertzianas de Radio Universidad Veracruzana y también por la red. Bueno, le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, si nos acaba de sintonizar, correspondiente a este viernes 23 de noviembre, y todavía seguramente quedará algún eco del día de ayer, porque justo el día de ayer fue el Día del Músico, y seguramente en el ensayo la Orquesta Sinfónica de Jalapa habrá compartido esta pieza tradicional, que siempre que se festeja algo, me estoy refiriendo a las mañanitas. Y ayer hubo un festejo en ese sentido. Jalapa tiene mucha oferta musical, esto hay que decirlo, y se dieron cita infinidad de cosas. Hubo una celebración en una iglesia por parte de la Orquesta Universitaria de Música Popular, el coro de la Universidad Veracruzana, pero también en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz hubo lo propio, de tal suerte que el Día del Músico siempre es un día de festejo muy importante en donde uno como espectador o como músico puede disfrutar ya desde un ámbito religioso y que tiene que ver con un sistema de creencias, pues ir a dar gracias en una misa solemne donde los músicos acuden y tocan, o asistiendo a algún concierto específico que le haya parecido dentro de la oferta que, le repito, en Xalapa es muy amplia. También en el ámbito del jazz, en fin, el Día del Músico ayer fue muy nutrido en el ámbito de las presentaciones, y el caso de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, seguramente en el ensayo de ayer se habrán celebrado y festejado y se habrán escuchado las notas de las mañanitas como cada año. Pues bueno, y seguramente en ese entusiasmo, pues vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa con el ímpetu y el profesionalismo que le imprime siempre a los conciertos de cada viernes. Le comento, acaba de ingresar el primer violín de la Sinfónica de Xalapa, el concertino también se le llama, es el maestro Mikhail Medved, quien ya siempre se hace este ritual de pedir al oboe que brinde la nota indispensable, que es la de 440 Hz, para que el conjunto de músicos que conforman la Sinfónica de Xalapa puedan hacer lo propio, me refiero a la afinación respectiva de sus instrumentos. Y una vez hecho esto, pues empezar a escuchar el concierto propiamente dicho. Escuchen ustedes cómo suena la orquesta cuando se afina. Es una masa sonora que aparentemente no tiene, digamos, una estructura, porque no es una música propiamente dicha, pero siempre tiene una magia escuchar quienes gustan de asistir a los conciertos o quienes gustan de la música sinfónica en vivo, pues es un preámbulo para disponerse en una actitud pues necesaria y escuchar la música, en este caso la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ya ingresa al podio el maestro Martín Level, quien es el director huésped, saluda a la audiencia de Tacna y dispongámonos a escuchar imágenes, estreno en Xalapa del maestro mexicano Candelario Huízar. Radio B, transmitiendo en vivo desde Tacna, Centro Cultural. Escuchemos. Excelente interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de esta obra del compositor mexicano Candelario Huízar, Imágenes, integrada por el preludio, marcha nupcial en el templo, tema regional y cabalgata. Una música bastante descriptiva, podríamos decir, porque justamente en esta última parte, la cabalgata, sí nos hacía sentir justamente ese movimiento. Pues bueno, estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, una sala con una acústica excepcional y construida ex profeso para que sea la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me voy a permitir enviar un saludo cariñoso para alguien que nos escribe. Les saludo desde Coatepec. Soy hermano de Antonio Clement, amigos de la infancia, sí, por supuesto, los recuerdo, estuvimos juntos en desde el kinder, me acuerdo, de Antonio, de Miguel y por supuesto de Pepe, seguramente es quien nos escribe. Te mando un saludo. Cestecima, saludos. Fran, como te nombramos en la infancia. Muchísimas gracias a la familia Clement Cuellar, que sintoniza la radio frecuentemente. Y bueno, muchas gracias por lo que a nosotros nos concierne. También mandamos un saludo a José Castro, que es hermano de Benjamín, nuestro ingeniero de microfonía y la grabación y la mezcla, con muchísimo cariño, por supuesto. Qué bueno que estás por estos lares jalapeños. Y también agradezco la felicitación. Alguien me dice felicidades, maestro Aragón. Muchas gracias a ustedes por sintonizar la Radio Universidad Veracruzana y sobre todo los programas en vivo y sobre todo las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También quiero mandar saludos a la familia Aragón Guzmán. Saludamos con muchísimo gusto a Ludovico, a Gretchen, a Amelia y a Sebastián, por supuesto. Muchísimas gracias por estar sintonizando la radio universitaria y, bueno, sobre todo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, después de esta breve pausa, el dueto concertino para clarinete y fagot, cuerdas y arpa. Esto también es un estreno en Jalapa, de Richard Strauss. Aquí, como le comentaba al principio de la transmisión, tendremos como solistas a Juan Manuel Solís en el clarinete y Armando Salgado en el fagot, ambos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Al respecto, le puedo comentar que uno de los motivos que impulsó al compositor Richard Strauss, nacido en 1864 y muerto en 1949, para componer el dueto concertino para clarinete y fagot, fue la buena relación que mantenía con su amigo de toda la vida, Hugo Burghauser, quien fue fagotista de la Orquesta Filarmónica de Viena y a quien dedicó la obra Strauss e inició la composición en el año del 46 del siglo pasado, durante una estancia en el balneario termal de Baden-Baden. En ese entonces Strauss tenía 83 años. Sin embargo, la dejó inconclusa y al año siguiente la retomó, motivado por una comisión de Otmar Nucio, el director de la Orquesta de Suiza, que estrenó en Lugano, en Suiza también, en 1948. El dueto concertino es la última obra puramente instrumental compuesta por Richard Strauss y hoy se le considera como una de las joyas del repertorio concertante para clarinete y para fagot del siglo XX. Las últimas obras de Richard Strauss, inspiradas en una Mozart divino al final de una vida llena de gracia, son consideradas por muchos críticos como las mejores de cualquier compositor octogenario. Por ejemplo, su concierto para corno número 2, La Metamorfosis, el concierto para oboe y el dueto concertino, entre otras obras. Pues bueno, ya llegan al podio los maestros Juan Manuel Solís en el clarinete y Armando Salgado en el fagot, bajo la batuta del maestro Martín Level, director huésped. Dispongámonos a escuchar el dueto concertino para clarinete y fagot, cuerdas y arpa, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y los maestros Juan Manuel Solís y Armando Salgado. Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 23 de noviembre. Vamos a escuchar. Thank you. Acabamos de escuchar el dueto concertino para clarinete, fagot, cuerdas y arpa del compositor Richard Strauss con los movimientos Allegro moderato, andante, rondo, allegro, manon, troppo. En esta ocasión estuvieron como solistas los maestros Juan Manuel Solís en el clarinete y Armando Salgado en el fagot. Y hay que reiterar que son integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que en esta noche están del otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no están en las filas de sus correspondientes cuerdas, así se le llama, sino que ahora están como solistas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y esto evidentemente debe tener una honda significación para ellos como integrantes de la Sinfónica, ser solistas de su propia institución musical. Y bueno, ya nos platicarán ellos qué es lo que les significa. Y evidentemente, también los buenos oficios musicales de el director huésped, Martín Lebel. Ojalá podamos tener la oportunidad de platicar con los tres. Es que a ver si es posible que nos dé el tiempo del intermedio. Y si no, bueno, ustedes sigan disfrutando de lo que acontece en Tlacna, Centro Cultural. Y bueno, ellos vuelven a aparecer al podio. Ya se habían retirado en una de las alas en donde hay las salidas para que ingresen tanto los solistas como el director, y regresaron porque el público jalapeño que se ha dado cita a Tlacna Centro Cultural, pues con la ovación les ha pedido que regresen para escuchen ustedes. Bueno, para que agradecer nuevamente la ovación del público que se ha dado cita esta noche y que evidentemente está muy complacido con esta interpretación de estos solistas, Juan Manuel Solís en el clarinete, Armando Salgado en el fagot, de comento ambos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Y bueno, vuelven nuestros solistas, los maestros Juan Manuel Solís y Armando Salgado. Se ubica nuevamente a un costado del podio. Seguramente nos van a dar una pieza de regalo. Vamos a escuchar. Del maestro Arodi Martínez, duasteco escrito especialmente para esta noche, para este dúo. Bueno, pues una pieza de regalo que nos brindaron los maestros Juan Manuel Solís en el clarinete y Armando Salgado Fagot. Es una pieza que tiene ecos de la música huasteca, creo que ellos incluso lo mencionaron. Pudimos escuchar por ahí una petenera, algún otro son huasteco en un arreglo para fagot y clarinete muy bello y que ha complacido no solamente al público que se ha dado cita en Tlaxcala, sino también a sus propios compañeros músicos de la Sinfónica de Xalapa. Pues bueno, vamos a hacer una pausa institucional, una pausa que es obligada para las radios como la nuestra, y volvemos para brindarles, si es posible, las voces de quienes esta noche son los solistas. Me refiero a Juan Manuel Solís en el clarinete, Armando Salgado en el fagot, y si es posible, al maestro Martin Level, director invitado. Volvemos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estamos de regreso en Tlaxcala, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, llevando en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en la cual esta noche ya hemos escuchado del maestro Candelario Huízar imágenes y escuchamos también el dueto concertino para clarinete y fagot, cuerdas y arpa de Richard Strauss, con los maestros Juan Manuel Solís en el clarinete y Armando Salgado en el fagot. Nos han brindado una experiencia musical muy interesante y ya tenemos al maestro Armando Salgado, quien interpretó el fagot en esta obra de Richard Strauss. Maestro, pues para Radio Universidad Veracruzana, queremos preguntarle, sabemos que ustedes, junto con el otro maestro, quien es Juan Manuel Solís, integran parte de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y todos los conciertos regulares pues están enfocados a poner las obras que se han programado para los conciertos regulares. Pero el hecho de estar del otro lado, como solistas, en el organismo musical que, en el cual ustedes están trabajando durante muchos años, ¿qué profundidad emocional les implica, maestro Juan Manuel Solís? Bueno, primero la emoción es muy grande. Antes que nada, pues es una satisfacción tocar con la propia orquesta y eso implica pues un desarrollo individual y también un desarrollo como orquesta, ¿no? Las ocasiones en las que se han presentado los solistas, pues implica un esfuerzo extra, ¿no? Porque aparte de las partes de orquesta, pues hay que ensayar los conciertos. Entonces, eso es un beneficio doble, individual y grupal, como agrupación, ¿no? Tiene un crecimiento que sus individuos toquen de solista. Y sí, por supuesto. Muy emocionante. Sí, porque además no se ve a menudo, ¿no? Evidentemente los maestros siempre integran sus filas y bueno, están abocados a pues, poner cada programa, como en el caso de la Sinfónica de Jalapa, cada semana se pone un programa diferente. Maestro, en ese sentido, la misma pregunta, ¿cuál es la honda significación que tiene el hecho de ser solista con la orquesta que los acoge cada viernes? Pues es una experiencia, vaya, única. Es una preparación que es no nada más técnicamente en el instrumento, ¿no? Es una preparación física, una preparación mental, emocional, tener que llegar a presentar un concierto, ¿no? Requiere mucho estudio, es un nivel bastante elevado, pero se puede. Y es una motivación tanto para nuestros compañeros, tanto para también personas ajenas a la orquesta, que pues es lindo ese momento, ¿no? De tocar como solista y pues más que nada con la orquesta que yo llevo desde hace 10 años aquí en esta orquesta. Ya tengo 11 años de no ser solista aquí precisamente y un gusto poder volver a estar aquí. Y en ese sentido un poco más, más cotidiano, ¿qué podrían decirnos respecto a la acogida que dan sus compañeros músicos, ¿no? El hecho de decir, bueno, nuestros compañeros ahora van a ser solistas. ¿Cómo es este puente de comunicación energético, podríamos decirlo, desde el ámbito musical? Con los compañeros es sumamente agradable, sumamente igual, sumamente profesional. No hay como tocar con su orquesta, porque nos han invitado a tocar a otras orquestas y sí, es muy raro llegar con gente pues, que a veces no conoce uno. Y aquí con la orquesta es totalmente, entra uno con mucha confianza, la orquesta da seguridad, da confianza. Sabemos que va a salir bien el día del concierto. Pues es una certeza muy interesante que se agradece, ¿no? Así es, sí, pues la verdad es que hubo mucho apoyo de parte de nuestros compañeros, estaban al pendiente de cómo estábamos con el balance de la orquesta, nos decían sugerencias también de parte del público, o sea, cuando estaban sentados en el público y los recibimos con mucho cariño porque llevamos conociéndolos mucho tiempo y pues definitivamente es súper agradable esta experiencia. Y nosotros disfrutamos muchísimo esta obra, que además hay que decirlo, fue un estreno en Jalapa también, y esto evidentemente habla de pues de la solvencia musical que tienen los músicos de la Sinfónica de Jalapa para proponer no solamente, digamos, los compositores que ya conocemos habitualmente y que incluso en los registros fonográficos están, sino ofrecer a la audiencia, tanto la que se da cita en Tlacna como la que escucha por Radio B, estos programas tan interesantes. Coméntenos, por favor, respecto a esta obra de Richard Strauss, el grado de dificultad, todo este, el hecho de que sea un estreno en Jalapa. Bueno, se puede decir que es la penúltima obra y podemos imaginar la madurez con la que escribió Strauss el dúo concertino, puesto que es su penúltima obra y fue escrita cuando él tenía 83 años. Así que la última obra fueron las últimas canciones que se tocaron la semana pasada. Así que pues, ¿qué podemos decir? Estaba en la plenitud de madurez como persona y como compositor. Y este dúo, pues, realmente refleja el conocimiento que él tenía de la orquesta y de los instrumentos solistas. Muy bien. Maestro. Sí, pues, el grado de dificultad es elevadísimo tanto para los solistas como para la orquesta. Es una obra que requiere mucho ensamble, no nada más de parte del fagot y el clarinete, también con los músicos de la orquesta y aparte solistas dentro de la orquesta, las cuerdas, los maestros de cuerdas, también es bastante ensamble, pero al final pues es posible, ¿no? No es nada, es imposible, lo logramos y espero que haya sido del disfrute del de por supuesto, días. El resultado fue maravilloso, ya escuchamos y vimos las ovaciones, ¿no? Y en ese sentido, esta última pieza de regalo que nos regalaron, que evidentemente nos situó en el ámbito de la Huasteca, ¿no? Porque escuchamos ahí unos ecos de la Petenera por ahí y otros sones huastecos. ¿Este arreglo de quién es? Es, bueno, más que un arreglo, es una, es, tiene partes que nos evocan algunas piezas, y como La Sirenita también, ¿no? Y, pero es una composición que hizo el maestro Arodi Martínez Serrano. Él es integrante del grupo Orbis Tertius, perteneciente a la Universidad Veracruzana también. Y entonces él, al, a la par de su carrera como, como saxofonista y clarinetista también, él está haciendo una gran carrera como compositor también. Sus obras ya están siendo tocadas en México y en el extranjero. Y como es saxofonista, pues está escribiendo un poquito más para saxofón, ¿no? Fue una pieza maravillosa, maestro. ¿Qué le pareció interpretarla? Oh, pues fue fantástico poder tocar piezas de este país, y pues que son de nivel realmente. Hay bastante repertorio en este país y compositores con bastante nivel que pueden sacar obras bastante elevadas, bastante... un reto para los músicos, y fue satisfactoriamente bien haberlo tocado. Pues muy bien, maestro, pues muchas felicidades a ambos, con esto Juan Manuel Solís en el clarinete y Armando Salgado en el fagot, quienes nos regalaron una interpretación excelente de esta obra de Richard Strauss y de esta composición del maestro de Orbis Tertius. Muchas gracias por sus palabras para Radio B. Muchas gracias. Gracias, saludos. Y nos acercamos al maestro... el director huésped que en esta noche, bueno, ya desde la semana pasada y esta noche nos acompaña, al maestro Martin Level, quien es el director huésped. Maestro, buenas noches. Buenas noches, señor. Sabemos que es la segunda vez que está dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya la semana pasada con obras de Strauss también, sí, y ahora también. Una pregunta obligada, quizá un lugar común, pero quisiera saber del maestro Martin Level la solvencia musical de la Sinfónica de Jalapa, la acústica de la sala. ¿Qué le ha parecido Jalapa, la Universidad Veracruzana? Me parece, primera cosa que debo decir es que estoy encantado de trabajar con los dos maestros que han tocado el concierto de Strauss, que fue muy bien, el fagote, el clarinete, tocan muy bien. La sala es una buena sala. La sonoridad de la sala es bien. Trabajar con esta orquesta es un gran placer y da ganas de hacer música con ellos. Qué bueno. ¿Qué planes tiene el maestro Martin Level en su actividad musical próximamente? La semana próxima estoy en Montevideo para un concierto. Tengo muchos conciertos en varios lugares, pero espero volver aquí pronto. Y también nosotros esperamos que vuelva pronto para dirigir a la Sinfónica de Jalapa y que disfrute mucho de la ciudad de Jalapa y de la hospitalidad de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted, maestro. Bueno, pues estamos en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, transmitiendo este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Un concierto en donde ya hemos dado cuenta de la obra de Candelario Huízar, Imágenes, compositor mexicano, y de la obra también de Richard Strauss, el dueto concertino para clarinete y fagot, cuerdas y arpa. Y lo que nos vamos a disponer a escuchar ahora es la Sinfonía número 104, Londres, de Joseph Haydn, que es la obra que da título al programa de este viernes 23 de noviembre. Y pues bueno, muy interesante, muy emocionados escuchamos a los maestros solistas, que como ellos nos comentaron, pues siempre es muy emocionante estar del otro lado de la orquesta, que es pues parte de su vida cotidiana. Imagínense ustedes lo que implica para un maestro, para un ejecutante de fila de una orquesta sinfónica de Jalapa, pasar quizá la mitad de su vida diaria en un ensayo, montando un concierto diferente cada semana, en un ejercicio pues profesional, y que de pronto la orquesta a la que ellos están integrados les acompañe, les acoja en una obra, pues como lo comentaron, tan difícil como es el dueto concertino para clarinete y fagot de Richard Strauss, y sentirse con la confianza, cobijados, emocionados de que sean sus propios compañeros quienes los llevan en la magia de la música. Y esto evidentemente pues solamente se da, lo estamos viviendo hoy en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y también pues lo que nos comentó el maestro Martin Level, que pues ya lo escucharon ustedes, le gusta mucho la sonoridad de la sala, habla también del profesionalismo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y esto a nosotros de verdad que nos da muchísimo orgullo ser parte de lo que es la Universidad Veracruzana. Me estoy refiriendo al ámbito musical, ¿no? Poder tener la fortuna de llevar hasta ustedes la transmisión de los conciertos regulares y tener estos resultados, poder tener estos puentes de comunicación con los solistas, con los directores huéspedes, con el público que cada viernes se da cita. Pues de verdad que es un privilegio poder trabajar en un medio de comunicación como es la Radio Universidad Veracruzana, y tener sobre todo también de esta parte, así como los maestros Juan Manuel Solís y Armando Salgado se sienten cobijados por sus compañeros músicos, pues déjenme decirles que también en mi caso yo me siento cobijado por el profesionalismo de mis compañeros que hacen posible que estas transmisiones se lleven cada semana. Un reconocimiento a su trabajo, a Alan Vallejo, a Benjamín Castro, a Antulio García, a Brenda Coronado, al maestro Colinó, quien es el que lleva el estandarte de la radio universitaria, a todos los que hacemos posible y que tenemos un espacio maravilloso de hacer programas de radio. Déjeme decirle que es algo que se hay que reconocer y agradecer todo el tiempo. Pues bueno, ya casi estamos, bueno, estoy emocionado por lo que le acabo de decir, pero ya casi estamos para llevar hasta ustedes la última obra de esta noche, que es la obra de la Sinfonía número 104, Londres, de Franz Joseph Haydn. Al respecto, le podemos comentar que es bien conocido que Franz Joseph Haydn, un compositor nacido en 1732 y muerto en 1809, pasó gran parte de su carrera como músico de la corte de la opulenta familia Esterházy, y que no fue sino hasta que tenía 59 años de edad que quedó liberado de su contrato, y al finalizar el convenio viajó inmediatamente a Londres por invitación de su amigo Johann Peter Salomon, violinista y empresario alemán. Al llegar al lugar, Haydn se percató de la exquisita inclinación musical del público inglés, lo que le motivó para escribir una serie de sinfonías, 12 para ser más precisos, producto de su estadía en la capital británica. Y así fue que nació en el año de 1795 la Sinfonía número 104, titulada Londres, y que es lo que vamos a escuchar como parte final de la jornada musical de esta noche. Y bueno, déjeme decirle que esta obra se estrenó ese mismo año, estamos hablando de 1795, en el King's Theatre de Londres, bajo la dirección del mismo Joseph Haydn. El concierto fue dedicado íntegramente a interpretar la música del compositor austriaco, y con el número 104, Haydn se despediría del género sinfónico para dedicarse en lo sucesivo a la música de cámara y coral. Entonces, pues bueno, tiene también un significado muy interesante el hecho de que sea la última sinfonía, o cuando haya el compositor, me estoy refiriendo a Joseph Haydn, que cerró el ciclo de la composición en el ámbito de las sinfonías, para dedicarse a la música de cámara y la música coral. Y pues qué bueno que la Orquesta Sinfónica de Xalapa lo haya escogido esta obra para llevarla al público, tanto de Tlaxcala como de la radio universitaria, que transmite por el 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Le voy a reiterar también la forma de contacto para que no nos deje tan solos. Por favor, envíenos un mensaje diciéndonos si está disfrutando el concierto y cómo está llegando nuestra señal. También por la red, ya la audiencia que nos escucha en otras latitudes, como es en Colombia, pues ya nos dirán en su momento qué les parece las jornadas radiofónicas que hacemos cada viernes y llevamos la música de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ingresa al podio el maestro Martin Level, director huésped, y dispongámonos a escuchar entonces la Sinfonía número 104 Londres de Haydn, con los movimientos Adagio Allegro, Andante, Minueto, Trío Allegro, Finale Allegro Espirituoso. Escuchemos. Thank you. Hemos escuchado con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y bajo la conducción del maestro Martin Leber, quien es director huésped de esta noche, la Sinfonía número 104, Londres, de Franz Joseph Haydn, con los movimientos Adagio Allegro, Andante, Minueto, Trío Allegro, Final Allegro Spirituoso. En una interpretación magistral por parte de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y también magistral la conducción del director huésped Martin Leber, quienes han hecho una espléndida ejecución de esta obra, la última del género sinfónico de Franz Joseph Haydn. En ese momento, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, los integrantes, se ponen de pie para agradecer de esta manera la ovación del público. El maestro Martin Leber saluda de mano a los músicos que tiene más cercanos, me refiero al concertino, los violines primeros, los violonchelistas, los violistas. También le indica a la parte de los contrabajos que también hagan una reverencia para agradecer la ovación del público que se ha dado cita en Tlacná, Centro Cultural, para escuchar esta obra y en general el concierto de esta noche, que como le comentaba en la transmisión, se titula La Última Sinfonía de Haydn, haciendo alusión a esta obra que acabamos de escuchar. Nuevamente, Martin Leber ingresa al podio, sube y ya da el frente al público xalapeño. En este momento también una muy linda costumbre de parte de la administración de la Orquesta Sinfónica de Xalapa es darles un ramo de flores ya a los huéspedes o a los solistas. Y bueno, el maestro Martin Leber lo recibe con mucho gusto, se despide y vemos pues también ya a los músicos de la Sinfónica de Xalapa a prestarse para ya despedirse de esta manera del público de Xalapa. Y nosotros también haremos lo mismo y le agradecemos infinitamente el favor de su atención que nos ha brindado para este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa titulado La Última Sinfonía de Joseph Haydn. Pues nuevamente agradecerle que nos haya sintonizado y también reciban el agradecimiento y el saludo de todo el equipo de producción que hace posible que estas transmisiones de la Orquesta Sinfónica de Xalapa se hagan con todo el profesionalismo posible para el solaz y el buen gusto musical de usted. Soy Paco Aragón y de esta manera nos despedimos y mandamos los micrófonos hasta Clavijero número 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Estén pendientes de la programación en el 90.5 de FM y por la red www.v.mx/radio/transmisión y también por nuestra aplicación. Muchas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Yeah. Thank you. Thank you.